Yeah. Oh no. Memo, catch. Pitágoras. Díselo. I'm a feeling blessed. Siento que estoy en otro nivel. Yo soy como el hit del NBA. Nunca paro de hacer triplets. Llamando mi atención, ya los caché. Ya se les cayó la. I'm a feeling blessed. Siento que estoy en otro nivel. Yo soy como el hit del NBA. Nunca paro de hacer triplets. Llamando mi atención, ya los caché. Ya se les cayó la movie fake. Entro a la base con pita cantando. Cabrón, tú corriendo y yo caminando. Te metes conmigo y no estás a salvo. La puerta de la muerte yo te la abro. Ni lo intentes si no te va a ir muy mal. Lo que tú hables de mí siempre me ha dado igual. La Prado ni Gucci te hace mejor persona. Igual por envidia los tuyos te traicionan. Pero lo que he aprendido a lo largo de esta vida, aparentar quien no eres, estás una mierda enseguida. I'm a feeling blessed. Siento que estoy en otro nivel. Yo soy como el hit del NBA. Nunca paro de hacer triplets. Llamando mi atención, ya los caché. Ya se les cayó la. I'm a feeling blessed. Siento que estoy en otro nivel. Yo soy como el hit del NBA. Nunca paro de hacer triplets. Llamando mi atención, yo lo caché. Ya se les cayó la. Fake. Rap derecho y derecho, ain't got no mistake. Esto es como darle vuelta un steak. Ha. Voy a terminar con esto que será one take. Lo dejé, ya voy lejísimo. El porcentaje que me alcance es bajísimo. Todos me dicen que le baje, porque lo que traje es legendario y usted es cenísimo. Para entender mi escritura se necesitan peras y figuras. Soy el compositor en el cuadro de un pintor que pondrá a la venta mi pintura. Ustedes devotos y yo el patrono, peleando siendo estos pendejos por mi trono. Si dicen que ustedes son los que sacan bombas, pues entonces yo soy el que las detono. Ustedes son como la WWE. Falso. Pero los sigo viendo porque me dan risa. Con el estadio que los paraliza, les voy a quitar la coronita. Eso sí que no sé cuál de tantas que se inventan. Su flow, no es de verdad. Yo no les voy a mentir, franco y sincero se lo voy a decir. Ya no lo intenten más, conmigo no batallan. Ni a los talones me llegan, por favor no intenten más. Lo suyo es subnormal, los dejo en estado terminal. I'm a feeling blessed, siento que estoy en otro nivel. Yo soy como el hit en la NBA. Nunca paro de hacer triplets. Llamando mi atención, yo lo caché. Ya se le cayó la. I'm a feeling blessed, siento que estoy en otro nivel. Yo soy como el hit en la NBA. Nunca paro de hacer triplets. Llamando mi atención, ya lo caché. Ya se les cayó la movie fake. Memo, rip music, the wave.